Saludos, soy el pastor verde de discipulados.com, ministerio de la Iglesia Bautista Escuela para la Vida Online, desde México a todo el mundo hispano. Escríbame a pastorverde@discipulados.com. Tome notas y escuche con atención. Dios obre por medio de su palabra. Vamos al tema. No muerda ese anzuelo. Tiene su propia carnada. Los falsos profetas existen porque existen falsos buscadores de Dios. Veamos por qué. Hablar seriamente de lo que va a suceder demanda que uno esté totalmente seguro de lo que viene. Cuenta con una fuente segura e inamovible, porque tiene datos precisos e invariables, porque está enterado a fondo de cómo aplica esa verdad en determinado momento, lugar o situación. De otro modo, serán las conclusiones propias. Es válido, pero nadie debe tomarlo por verdadero. También es posible que alguien hable basado en sus sentimientos o temores. Es válido, pero totalmente subjetivo. Es decir, será según el estado de ánimo de esa persona. Por lo tanto, ni es seguro, ni tiene que ser verdadero. También se puede hablar basado en los propios deseos. Es válido, pero será muy personal y absolutamente incierto. Y por supuesto, también se puede hablar de lo que los oyentes quieran que suceda. Ahí puede haber engaño. Por lo tanto, puede ser mentira y tener ninguna validez. Si vamos a escuchar algo que debe ocurrir en el futuro, debemos asegurarnos de lo siguiente. Número 1. ¿En qué se basa esa persona para afirmar tal cosa? Esa base es lo que le dará la autoridad para hablar de ese modo. Confírmelo. Número 2. ¿Los datos que aporta son precisos? ¿No se modificarán? Será indispensable que así sea y lo pruebe. Asegúrese. Número 3. ¿Lo que afirma tiene cabida en la situación del momento? Analícelo. 4. ¿Si cumple los requisitos anteriores? Bien podría creer. Dicho de otro modo, si alguien habla de lo que va a suceder basado en sus propias apreciaciones, sentimientos o temores, está dando una opinión. Su opinión, aunque pueda ser válida y respetable, no debiera ser aceptada como verdad. Si alguien habla basado en lo que le gustaría que suceda, entonces está expresando su aspiración. Es respetable. Es válido hacerlo, pero no debería ser aceptada como verdad. ¿Alguien afirma a sus oyentes que sucederá lo que quieren que suceda? Puede ser bien intencionada tratando de animar o consolar. Como cuando alguien sufre la pérdida de un ser querido o algo valioso y le decimos, esto pasará. Pero también podría ser falsa, reprochable y tendenciosa a su favor, es decir, con la finalidad de conseguir algún beneficio personal, de sacar algún provecho. Por ejemplo, si yo le digo a alguien lo que quiere oír, me gano su simpatía. Y detrás de ella, quizás otras concesiones. En estos tiempos tenemos que asegurarnos de a quién le prestamos atención y sopesar y filtrar muy bien a través de la palabra de Dios lo que proclama, antes de darlos por ciertísimos y calificarlos como bíblicos. Pero esto supone un gran impedimento para alguien que ni siquiera conoce la Biblia, ¿cierto? ¿Cómo saber entonces? Hay solución. Ponga atención. Tome nota ahora o vuelva a ver este video después, pero hágalo con lápiz y cuaderno a la mano, por favor. Hay una promesa de Dios que debe hacer suya. Razónela, memorícela, nunca la olvide. Esa promesa de Dios es Juan 7:17. Fácil de recordar, ¿no? Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Jesús se comprometió con respaldar a quienes quieran hacer lo que Dios quiere, haciéndoles entender de algún modo que están en lo correcto. Busque hacer la voluntad de Dios y no la suya, ni la de otra persona. Yo no quiero que haga lo que digo, sino lo que Él ha dicho, que es la clave para asegurarnos que estamos en lo correcto. Así que primeramente le diré, ¿qué no debe hacer? Número 1. No trate de acercarse a Dios por algún interés material o económico. No es la forma, aunque le digan que Dios está para eso. Número 2. No se acerque a Dios para que cambie a alguna persona relacionada con usted del modo que usted quiere, le gustaría o le conviene. Sea su hijo, su esposo, su madre, un vecino, su patrón, etc. No se acerque a Dios por este motivo. Si Dios quisiera cambiar a las personas, las haría santas en un instante, porque Él dice, sean santos como yo soy santo. Y Dios no lo hace. Pues menos cambiará a las personas del modo que a usted le gustaría o le conviene. Número 3. No trate de acercarse a Dios para que le solucione los problemas que usted, por su forma de vivir, ha creado. Problemas económicos, problemas de salud, problemas morales, familiares, sociales, laborales, etc. Recuerde bien esto. La demanda produce la oferta. Al igual que un pescador engancha un pececito en el anzuelo, lo lanza al agua y espera que un pez más grande se lo trague, porque todos los peces quieren comer siempre algo que se mueva raro y les llame la atención. Así, eso que usted quiere será la carnada que usarán los falsos maestros, profetas o ministros para atraparle en su anzuelo. Solo tienen que ofrecerle lo que usted está buscando. Dicho de otro modo, procurarán satisfacer sus demandas con una gran y espectacular oferta que usted quiere. ¿Qué hacer entonces? Primeramente debe saber que el verdadero contacto con Dios se consigue por la gracia de Dios y no por el esfuerzo que usted haga para conseguirlo. Lo que quiero decir es, si usted está pensando seriamente en un contacto con Dios, es porque Dios ya le ha contactado y ha estado trabajando en usted y le está moviendo hacia Él. Eso es lo que llamamos misericordia y gracia por el amor de Dios hacia los pecadores. Así que correspóndale con, número 1, reconozca que ha vivido contrariamente a lo establecido por él. 2. Que le duele y se arrepiente de ese estilo de vida. 3. Que está decidido a vivir conforme a lo que Dios ha dispuesto. 4. Crea que Jesús es el único que ha sido oficialmente designado por Dios para hacer la conexión entre usted y él mismo. Nadie más. 5. Pida perdón humildemente, invocando la sangre que Jesús derramó por sus pecados en la cruz del Calvario. 6. Asegúrese que la resurrección de Jesús es algo que usted cree, puede afirmar como un hecho histórico y proclamar con seguridad. Esto garantiza la respuesta de Jesús en Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Se da cuenta? No será resultado de que usted lo haya buscado correctamente, sino que el Padre le ha entregado a su Hijo para que Jesús le salve. Ahora bien, puede que sus problemas no se solucionen de inmediato. Tampoco serán para siempre. Puede que nunca recupere lo que ha perdido. O tal vez sí. Puede que la persona que usted quiere nunca cambie. Pero eso sí, habrá experimentado un verdadero contacto con Dios, el perdón de sus pecados, la paz con Dios, y de pilón, algo que ni siquiera se imaginaba, la vida eterna. ¿Por qué hay tantos maestros, profetas y ministros falsos el día de hoy? Porque multitudes están buscando con motivos equivocados o por ignorancia servirse de Dios para que satisfaga sus oscuros intereses. Los falsos maestros solo tienen que ofrecerles lo que quieren. ¿Cómo sabe que yo no soy uno de ellos? Porque no le he ofrecido nada de lo que usted quiere. Todo lo contrario. Le he ofrecido lo que usted realmente no quiere. Es decir, lo que Dios ha querido para toda la humanidad de todos los tiempos. Lo que está respaldado por la Sagrada Escritura, que no admite cambios ni modificaciones. Recuerde bien esto. Usted mismo aporta la carnada para el anzuelo de los falsos profetas y maestros. No muerda ese anzuelo. Tiene su propia carnada. Hasta aquí nuestra meditación de hoy. Bendiciones. Gracias por su atención. Soy el pastor verde de discipulados.com, Ministerio de la Iglesia Bautista, Escuela para la Vida Online desde México, transmitiendo a todo el mundo hispano. Contácteme al correo electrónico pastorverde@discipulados.com. Ofrecemos recursos gratuitos para el discipulado. Dios bendiga a su familia, su iglesia y ministerio por medio de su palabra. Hasta el próximo mensaje. Bendiciones.